Capítulo 9 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un muy grande séquito, con camellos cargados de aroma y oro en abundancia y piedras preciosas para tentar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Y viendo la reina de Seba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, y el asiento de sus siervos, y el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y su subida por donde subía a la casa de Jehová, no quedó más espíritu en ella. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepujas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en ti, para ponerte sobre su trono por rey de Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, y gran copia de aromas, y piedras preciosas. Nunca hubo tales aromas como los que dio la reina de Seba al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de algumim y piedras preciosas. E hizo el rey de la madera de algumim gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que había traído al rey. Después se volvió y fuese a su tierra con sus siervos. Y el peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. Y también todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro de martillo, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro. Y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y cubriólo de oro puro. Y había 6 gradas al trono, con un estrado de oro al mismo, y brazos de la una parte y de la otra al lugar del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas de la una parte y de la otra. Jamás fue hecho otro semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de oro puro. En los días de Salomón, la plata no era de estima. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, simios y pavos. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón por oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y de estos, cada uno traía su presente, vasos de plata, vasos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y acémilas, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para los caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo señorío sobre todos los reyes desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el término de Egipto. y puso el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos que nacen por las campiñas en abundancia. Sacaban también caballos para Salomón de Egipto y de todas las provincias. Lo demás de los hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no está todo escrito en los libros de Nathán profeta, y en la profecía de Ahías silonita, y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Y reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Fin del capítulo 9. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.